Fórmula Musical del Recuerdo, toda una tradición ya los sábados a las 9 de la noche por esta estación. Gracias por acompañarnos, yo soy Edgar Olivares. Hoy el licenciado Efrén Huerta va a platicar con Gabriela Méndez, hija ni más ni menos que del gran compositor Tomás Méndez, que cumpliría 94 años el próximo 25 de julio. Él nació el 25 de julio de 1926, así que vamos a escucharlo, recordar anécdotas y escuchar la gran música de este compositor esta noche. Acompáñenos y disfrútelo como nosotros. Gracias. En esta ocasión hablaremos del maestro Tomás Méndez, gran compositor que ha aportado hermosas canciones a nuestro catálogo, a nuestro repertorio nacional, y que lo dice con un gran sabor de campo, que narra en sus canciones situaciones y acontecimientos de nuestra gente de campo, de nuestra gente del campo bravo. Nos ha dejado grandes, grandes recuerdos y grandes emociones en sus temas, en sus canciones. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de don Tomás Méndez con su hija, a la que queremos mucho y que conocemos como Gaby Méndez. Dicen que por las noches nomás se les iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se les iba en puro tomar. Tomás Méndez Sosa nació el 25 de julio de 1926 en Fresnillo, Zacatecas. Sus padres fueron Juan Méndez y María Sosa. Tomás destacó por ser muy alegre y trabajador. Su infancia transcurrió en casas donde hacía labores de mozo y de mandadero. A manera de buen augurio de lo que le deparaba el futuro en el ámbito de la música y la composición, dormía junto a una ventana desde la que podía ver las estrellas y la luna. Como estudiante, siempre mostró buena retención y facilidad de palabra, además de que en sexto grado de primaria tuvo la cualidad de dar las lecciones con entusiasmo y simpatía. No llores. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por la invitación, licenciado, y es un honor estar con usted. Muchas gracias. Pues mira, una de las ideas fundamentales de este programa es obviamente rendir un homenaje a través de mostrar la obra de este gran compositor, pero sobre todo también dar su perfil humano, dar a conocer a nuestro público, que siempre sigue con interés a estas personalidades, el lado, diría yo, familiar, el lado que a través de los años, no sé si hoy se engrandece en tu memoria, pero siempre me gusta percibir la emoción de los herederos, de los hijos, de los familiares, de los grandes compositores, para mostrar que pues son seres humanos. Claro, por supuesto. Seres humanos como todos, que tienen ellos un don de Dios, como yo llamo, que tienen un, decía León Felipe, que todos tenemos un rayo de sol particular, ¿no? Algunos más brillantes, como el caso de los compositores. Yo admiro mucho a los compositores, les tengo un gran respeto, y sobre todo, el hecho de conocerlos como padres, como hermanos, como hijos, en fin, como seres humanos. De eso se trata esta idea. Y pues empezaré por decirte y preguntarte, querida Gaby, ¿qué es lo que a través de los años ahora representa la figura de tu padre para ti como hija y también como compositor? Bueno, pues para mí como hija representa una figura inolvidable. Una figura que me dejó muchos cimientos morales, muchas bases, que hoy en día yo veo, pues, a la juventud, o veo a las demás personas y todo, yo veo que mi papá me trató y me hizo una mujer de bien. Entonces, mucho agradecimiento, mucho cariño. Después pienso, un hombre que estudió muy poco y que fue tocado por el don divino de la composición, tuvo la facultad y tuvo la entereza de sacar adelante 5 hijos únicamente con el don de silbar y de hacer canciones. Y bueno, pues se le agradece inmensamente, y como compositor, una admiración inmensa. Cada vez que escucho una nueva versión de alguna canción de mi papá, cada vez que oigo un currucucú paloma en algún otro lugar del mundo, pues la piel se me enchina. ¿Tú te acuerdas cómo componía tu papá? Sí, bueno, cuando yo nací, mi papá tenía sus grandes canciones ya compuestas. O sea, mis hermanos mayores a lo mejor les tocó, pero a mí me tocó, por ejemplo, el éxito de los más fuertes que tuvo, que fue Los Últimos, que fue La Muerte de un Gallero. Nadie soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar. Don Luis Macarena, el Coco, villano de Chiconcuá, deshonra de aquel poblado y gallero profesional. Entonces me acuerdo que la grabó varias veces en una grabadora de esas sencillas que usaban antes, ¿no? Y la escuchó, y realmente estaba enamorado de su obra, ¿no? Se tardó muchos años en hacerla y le gustó tanto que fue para él, pues yo creo que su último gran abrazo que le dio la vida y Dios al hacer esa canción. ¿Y cómo componía? Pues hacía, ponía pedazos, en muchos papeles, después de que falleció, nos encontramos muchos papeles que son regalos del cielo, donde iba empezando a poner pedacitos de sus canciones, uh-huh, o silbándolas, o era la forma en que él componía. Hace rato dijiste que te acuerdas de él silbando y cantando sus canciones. ¿Él no tocaba algún instrumento? No, mi papá todo era silbando. O sea, mi papá no sabía tocar absolutamente nada más que la puerta. Qué genio, y claro, todo lo hacía silbando. O sea, es más, yo trabajo en compositores y él siempre nos manifestó a nosotros por silbidos especiales. Ya llegué, estoy aquí, estoy enojado, vengan para acá. O sea, teníamos diferentes, ¿no? Mira, y decía el maestro Manzanero, ya está buscando Tomasito a su palomita, ¿no? Uh-huh. Porque no podía dar crédito a que estando tanto tiempo, o sea, había muchos metros de distancia, me silbara y yo lo escuchara. Y así es, a mi papá yo lo recuerdo silbando, o sea, si estaba de buenas, era un silbido especial, pero si estaba enojado o algo, híjole, corríamos, ¿eh? Sí, corríamos. Tenía la ventaja de que podía saber de qué. Sí, lo sabíamos. O había el clásico, que era, bueno, yo no lo sé hacer, pero era figurí, figurí. Y era, uh-huh, como decíamos, ah, ahí está mi papá, o sea, era el de súper buenas, ¿no? O cuando íbamos a una plaza comercial, pues no existían los celulares, o sea, era otro tipo de cosas. Se paraba en medio de la plaza y nos hacía un silbido tan fuerte que todos llegábamos. Mira. O sea, yo lo recuerdo silbando. Sí, porque me llamó la atención esa expresión que dijiste. Pero mira, a fin de cuentas, yo creo que el genio se manifiesta en diversas formas. Pero cuando ya se convierte en una obra de la importancia que no sé si de repente también los propios familiares no se dan cuenta de lo que trasciende a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Yo digo que la música, nuestra música, es quizá lo que nos da un sentido de pertenencia como comunidad, como sociedad, porque te identifica en los sentimientos y en las búsquedas de las emociones. La canción es emoción. Por supuesto. La canción es un milagro, como yo le llamo, porque en unos cuantos versos, unos cuatro cuartetas, desarrollas un tema, envías un mensaje, concluyes con una situación emotiva, y eso con música además. Sí, es una novela, una pequeña novela, una historia de vida en cuatro minutos, ¿no? Entonces es milagrosa la canción, por eso, y en el caso nuestro, que nos ha llenado a los mexicanos de todo tipo de emociones, nos llena de esperanza, nos llena de nostalgia, nos llena inclusive de reproche, porque de todo tiene, y en la música y en las canciones de tu padre tiene de todo también, uh-huh, pero sobre todo ese sentido de la emoción. En un programa anterior decía yo que emoción en griego antiguo quiere decir movimiento del alma. Ese es el significado que se le da, es dentro y moto movimiento, pero se interpreta como movimiento de tu interior, movimiento de tu alma. Eso es lo que despierta nuestras canciones de nuestros grandes compositores. Y desde luego, pues imagínate. Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, no quise detenerla. ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón cuando ya no lo quiere? Tomás Méndez Sosa, precisamente en Fresnillo, Zacatecas, comenzó a componer influenciado por el ambiente del campo y las costumbres del lugar, evidentemente presentes en todas sus canciones. Dio a conocer sus primeras composiciones al grupo musical que tocaba en fiestas y reuniones. empezaron a interpretar algunas de sus canciones en un burdel del pueblo al que él iba de cuando en cuando a escucharlas. Ahí conoció a una joven que aumentó su inspiración para componer. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara. Dejé que se marchara. Lo que era ya imposible. Suspenso infernal, sentencia olvidada, dictó mi corazón. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta. Sentí cuando se fue, ay, pobre, eso me dejó de creyendo de que dormía. Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara. Dejé que se marchara, que la noche se llevara lo que era ya imposible. Suspenso infernal, sentencia olvidar, dictó mi corazón. Suspenso infernal, sentencia olvidar, dictó mi corazón. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula Musical del Recuerdo. Ya me canso de llorar. Tomás Méndez Sosa se trasladó después al Distrito Federal, sin imaginar que se quedaría ahí a radicar. Al llegar, fue llevado con don Felipe, portero de un edificio y tío de un amigo. Se quedó un tiempo con él. Después, se fue a vivir con su tío Clemente Sosa, donde una tía lo invitó a la Basílica de Guadalupe. Ahí, se encomendó con fervor y pidió ser compositor, ofreciéndole a la Virgen de Guadalupe una canción para el siguiente año, a la que llamó Ofrenda Guadalupana, que fue interpretada por Lola Beltrán. Desde entonces, no faltó a su cita cada 12 de diciembre. Al regresar a la Basílica de Guadalupe al año siguiente, había conseguido empleo como jalador de aplausos en la XEW con Severo Mirón. Después, trabajó en Cinevoz Company como ayudante de productores, cerca de la XEW. Sus jefes eran Juan Gabriel Martínez y Margarita Michelena. Convivió con los escritores responsables de los programas Ley Mex, Gracias Doctor y La Hora Mejor con Mejoral. Además, ayudaba en el departamento de radio compaginando y sellando guiones. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos escuchando la interesante entrevista que el licenciado Efrén Huerta le hace a Gabriela Méndez, hija del gran compositor Tomás Méndez. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. ¿Qué predilección tenía tu papá por las palomas? A ver, dime por qué. Bueno, a mí me contaba mi papá, él nació en Fresnillo, Zacatecas, en un pueblo minero, en el cual mi abuela, que yo no tuve el gusto de conocer, María Mónica Sosa, tenía muchas aves, muchas, muchas aves, en jaulas, en jaulitas, les daba de comer, y mi papá las cuidaba, y a mi papá le gustaba mucho. Mi papá tenía un trato un poquito especial, o muy especial, porque era diferente. Le llamaban un poco el loco sus hermanos, porque era diferente. Él visualizaba cosas que los demás no veían. Entonces mi papá, para él, cuando llevaba la comida a los empleados, a las minas, y principalmente a mi abuelo, él oía un curru, curru, que era el sonido que hacen las palomas. Entonces realmente se enamoró de ellas. Después trabajó de afanador en un hospital, o sea, del pueblo, en el cual él agarraba palomas y se las daba a los pacientes para que se las guardaran, porque le gustaban tanto que las quería hasta salvar, ¿no? Entonces mi papá decía que las palomas eran sus hijas más agradecidas. Ándale, mira. Así es. Como un dato curioso, una vez que nos cambiamos de casa, yo nada más me cambié una vez de casa cuando viví con él, ¿no? Y no conoció la casa, o sea, cuando abrió la puerta y vio el jardín, vio que tenía muchas palomas. Y dijo, me vinieron a recibir mis hijas. Y no conoció la casa, o sea, le valió gorro, no le interesó cómo estaba la... Es más, la sala estaba cortada, había vendido la mitad de la casa y una sala era como un churro, pero no le importó lo más mínimo porque estaba llena de palomas, ¿no? Entonces mi papá las veía pues, como algo trascendental en su vida, ¿no? Independientemente por lo que al principio le gustaron, las amó, y luego por lo que significó en su existencia, ¿no? No, y además se convirtió en un símbolo de su creatividad, ¿no? Es la verdad, ¿no? Pues sí, por supuesto. Yo estoy segura que alguien que vea una paloma negra no dejará de pensar no. En ya agarraste por tu cuenta las parrandas, ¿no? Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Oye, ¿qué número de estás tú? Porque me dices que es de las chicas, ¿no? Sí, somos cinco hermanos. Ya falleció mi hermana Mónica, la cual era Mónica Paloma, ahijada de José Alfredo Jiménez. Imagínate. Bueno, mi hermana Mirna, después sigue Mónica, que falleció, después Tomás, mi hermano, y los dos pequeños que somos mi hermano Eduardo, que es 3 años menor que yo, y yo. Bueno, por eso dices que cuando ya la carrera de tu padre estaba avanzada es cuando tú llegaste, ¿no? Así es, porque bueno, todas las canciones de mi papá fuertes, pues fueron antes de que naciéramos Lalo y yo. Sí, pues mira, en el catálogo de obras de tu padre son, en la editora nuestra, que es FAM, nosotros tenemos 110 obras, 115 obras de tu papá. Pues muchísimas. No, pues son muchísimas, claro que sí, ¿no? Pero además, ¿cómo? Empieza uno a checar los éxitos y son impresionantes, porque son muchas canciones que tuvieron un éxito impresionante en su tiempo y que han perdurado a través del recuerdo, como dice Las Palomas. Mira, yo no creo que haya un mexicano que no tenga un sentido de la música, del sabor de nuestra música, pues con Las Palomas. Por supuesto. Bueno, Cucurucucú ni se diga. Y bueno, pues Cucurucucú Paloma, que gracias a Dios pues ha sido una canción interpretada en tantos idiomas, sí. Y que realmente ha sido como una bandera para nosotros, ¿no? Los mexicanos. Y en cualquier país que escuchamos un Cucurucucú Paloma en cualquier idioma, pues se nos eriza la piel. Sí, por supuesto. Y además, como te diría yo, ubicado en una nostalgia del campo que ya los mexicanos de hoy ya no conocen. Pues no, pero mi papá tiene canciones muy bravías. Por ejemplo, Un Aguacero, ¿no? Sí, claro. Un aguacero que cantaba en ese entonces Miguel Aceves Mejía o Lola Beltrán. Mira, relampaguear, el cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arriena todo el ganado. Pues nos evocan a un campo, ¿no? A un campo. Yo de repente, cuando uno dice en México ya no existe, pues simplemente vámonos a Cuernavaca y realmente sí hay aguaceros, ¿no? O sea, sí, bueno, todavía. Todavía. Yo cuando estoy de repente me paro en la ventana y veo llover y qué impresionante, sí. ¿No? Ahora, desgraciadamente o afortunadamente, pero cuando a medida que se fue urbanizando el país, se fue perdiendo la noción de rancho, ¿no? Alguien me decía, bueno, la música ranchera, no, la música ranchera no va a morir jamás, porque forma parte de nuestra idiosincrasia profunda, ¿no? Por ejemplo, como a mí me emociona mucho ver que en las bodas, donde sea y como sea, pero cierran con mariachi. Pues, ¿cuál debe ser? No, es no, que pues no hay sí, bodas sin mariachi. No, por eso te digo. O no hay una super fiesta, una graduación, que no haya mariachi. O sea, eso es. A mí me dicen mis hijas, ay, mamá, pero al último todos acaban llorando y todos acaban, ¿no? Pero eso es lo que nos vincula con nuestra historia. Es que es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Y lo mostramos de esa manera. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros tenemos, y yo siempre se los digo cuando tengo la oportunidad de estar enfrente de un micrófono, o enfrente de alguien que pueda yo externar, les digo, sientan la música mexicana, no solamente en septiembre, o sea, víbrenla, gócenla, cántenla, o sea, no se avergüencen de llegar a un lugar con música mexicana sonando, o sea, en lugar de oír otros ritmos, pues hay que oír lo nuestro, ¿no? Que es precioso. Ya hay nuevas versiones de canciones mexicanas. Por ejemplo, ahorita a mí me dio una grata sorpresa la semana pasada. En un video salió Ángel Aguilar cantando Paloma Negra, un video que hicieron en Tayagua, Zacatecas. Es una preciosidad y a mí me da gusto que una niña de 15 años esté otra vez elevando nuestras tradiciones, nuestras costumbres. O sea, a mí me da mucha alegría, la verdad. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Sí, lo que tenemos que hacer es mostrarlas, es decir, hacer el esfuerzo de a los jóvenes y a las nuevas generaciones, pues hacer que oigan esas canciones. Pues hay que cacarear el huevo. Hay que cacarear el huevo. Hay que cacarear el huevo. Y yo creo que hay mucho que cacarear porque, bendito sea Dios, ese gran catálogo de música en la cual tu padre es uno de los mejores aportadores, pues la idea es que siga vigente, que siga presente y que nos siga emocionando como el primer día. Pues es muy interesante toda esta visión que tienes de la obra de tu padre y de la personalidad de tu padre, ¿no? Sí, licenciado, la verdad es que es un orgullo muy grande tener el honor de poder representar a Tomás Méndez Sosa, un orgullo y una gran responsabilidad. Pero como yo siempre los digo y mi marido, que también es hijo de otro grande compositor, de don Víctor Cordero, siempre les decimos a nuestros hijos, en el lugar donde nos inviten a hablar de Tomás Méndez, de Víctor Cordero, siempre estamos presentes. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, hay que ser bien agradecidos. Hay que ser bien agradecidos, la verdad, porque nosotros de eso vivimos. Y no solo a mí, mi papá me decía, no te conviertas en una simple cobradora. Trabaja. Y siempre me ha quedado muy claro. O sea, claro, con unas palabras más fuertes, ¿no? Me imagino. Más fuertes, porque no eras tan sutil, ¿no? Eran más fuertes. Pero bueno. Y realmente a mí me quedaron muy grabadas. Y yo cada trimestre, cada vez que tengo oportunidad de recibir algo de él, digo, pero le luché. O sea, hice algo. Estoy presente en lo que él me dice y sigo dándole todos los días de mi vida como si fuera el primero. Tomás Méndez Sosa. En una ocasión, cuando estaba con Jorge Polilla Gutiérrez en la XEW, en la Hora Mejor con Mejoral, se le presentó una gran oportunidad. Conoció a los Tres Diamantes, a quienes más tarde acompañaría en una gira por Estados Unidos y Cuba, como maestro de ceremonias, para después convertirse en su secretario. Por aquella época, dejó de trabajar con los Tres Diamantes para dar a conocer sus canciones. Conoció a Mariano Rivera Conde, director artístico de RCA, hacedor de talentos, introduciéndose por la puerta grande como compositor y alternando con personalidades del medio artístico de esa época. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La corneta de los 40. Con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal. Raúl Jiménez viene muy a colación la torta que puede traer bajo el brazo su próxima hija a nacer. Se va a llamar Aria. ¿Aria Daniela, grande o Aria chica? Esposa. Eso, cómo no, súbele. ¿Cuántas veces va a oír esa niña ese chiste en su vida? Siendo hija de futbolista, pero bueno. La corneta de los 40. Escúchala de lunes a sábado a la 1 de la tarde y descarga el podcast de iTunes y los40.com.mx. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Hidrolife, Agua alcalina. Hidrolife. La mejor forma de hidratarte. Hidrolife. De venta en Calle Agua número 78, Fraccionamiento Prados del Campestre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Recuerda, Hidrolife. La mejor forma de hidratarte. Aliméntate sanamente. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Este domingo 19 de julio, regresa Corriendo por un Taco. Si quieres correr con nosotros, ingresa a nuestro perfil en Facebook, Corriendo por un Taco, y obtén más información. Porque el cupo es limitado para respetar todas las medidas sanitarias. Y además, por primera vez, será transmitido simultáneamente por los 40 Morelia, 92.3 FM y Candela, 570 AM y 90.1 FM. Para que te motives con diferentes géneros musicales. Se menea la cadera. Corriendo por un taco, domingo 19 de julio. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana. Patrocinado por Barbones MX, Explora Bike, Espore, Los de Asada de Piñón y Mapi. Llenaro. 3 años de estar en circulación dando la mejor información, veraz y oportuna. Por eso, Plat Salad felicita a Publimetro Michoacán, siempre cerca de ti. Desde Morelia, Michoacán, usted escucha XHATM, Radio Fórmula, primera cadena nacional, 105.1 de FM, con 25.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Agua 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora en el Cerro del Punguato. Teléfono en cabina 324-4466. Oficina 315-1810. Radio Fórmula es Cadena Raza. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, desde abril de 2009, ocupa el cargo de director jurídico de Grupo Fórmula y su representante ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Recientemente fue nombrado vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Pobre pajarillo, revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Entre los intérpretes más reconocidos de Tomás Méndez están Pedro Infante, Javier Solís, Lola Beltrán, Amalia Mendoza Latariacuri, Lucha Villa, María Dolores Pradera y Miguel Aceves Mejía, por mencionar algunos, interpretando Puñalada Trapera, El Tren Sin Pasajeros, La Muerte de un Gallero, Paloma Déjame Ir, Golondrina Presumida, Paloma Negra, Suspenso Infernal, El Ramalazo, Bala Perdida, El Globero, No Le Temo a la Muerte, Leña de Pirul y Laguna de Pesares, entre muchas otras. Gorrioncillo, pecho amarillo. En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos escuchando la interesante entrevista que el licenciado Efrén Huerta le hace a Gabriela Méndez, hija del gran compositor Tomás Méndez. Fíjate que en la obra de tu padre destacan una serie de canciones. Y voy a hablar en primera persona porque es lo que también conozco. Yo crecí en un pueblo de la Sierra de Puebla. Ahí hay un centro escolar que se edificó ahí en la época de, siendo gobernador, uno de los Ávila Camacho, Rafael, pero que tuvo la visión de hacer una escuela donde, siendo un pueblo de 19 mil habitantes, la escuela era para 1,500. Wow. Entonces era un lugar donde venían de todos los alrededores. Y el uniforme en ese centro escolar era un suéter amarillo y un pantalón azul marino. Y entonces, por eso, nos pusieron los gorrioncillos pecho amarillo. ¡Qué bonito! Por la canción de tu padre, que era el himno de la escuela, que siempre cantábamos y que se convirtió en 1900, estoy hablando de 1953, 1954, Así es que yo llevo en el corazón esa canción de Gorrioncillo, Pecho Amarillo. Y pues, caray, es ese pequeño homenaje que también le hago a la memoria de don Tomás Méndez. Muchas gracias, muchas gracias. Así me da mucha emoción esa canción, porque la verdad es parte de mi niñez, de mi juventud, de mí. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. ¿Y usted sabía primeros... por qué tienen el pecho amarillo? No. Pues lo voy a contar. Cuéntame. Cuando son jóvenes, los gorrioncillos tienen el pecho rojo. Ajá. Y cuando empiezan a hacerse grandes, se les pone amarillo. Mira. Así es. Bueno, hay una razón. Son las canas, a lo mejor, ¿no? Son... Pero por eso es gorrioncillo pecho amarillo. Pecho amarillo. Así es. Pues mira qué buena enseñanza, pero todavía es más profundo el consentimiento ahora que sé que... cuando van encaneciendo va siendo más pecho amarillo. Un gorrioncillo pecho amarillo. Oye, ¿cuál es la canción que más te gusta? Digo, no sé, me dirás cuál es la famosa, cuál es la más más interpretada. La, mira, Liz, a mí la canción... Gusto, lo que más te gusta. Ay, es que me gustan muchas, pero la canción que yo más me acuerdo de mi papá, más vibro cuando la escucho, es Huapango Torero. Mientras que las vaquillas son... en el tentadero, única y nada más para los toreros. ¿Por qué? Porque mi papá era un torero aficionado que nunca dejaba de ir a la plaza de toros. Todos los domingos lo llevábamos. De cariño nos decía tostorero, torera, un show. Y esa canción, cuando la oigo, que la canta Lola Beltrán y mi papá hace la introducción de ¡hey, toro bonito! ¡Hey, toro bravo! Lo vuelvo a ver. O sea, lo vuelvo a ver. A mí la canción que más me gusta de Tomás Méndez, sin lugar a dudas, Huapango Torero. Es una canción extraordinaria, ¿no? Además, divina. Con un sabor de campo bravo que la verdad es... te describe la y sientes la fiesta, ¿no? Pues sí, es una... Ahora, ¿él fue aficionado práctico? Ay, era lo máximo. Él hubiera querido, yo creo, que ser torero. O sea, yo tengo fotos pinta, de él. Yo tengo fotos de él toreando vaquillas, le encantaba. Sí, sí, sí. Y después no dejaba ir todos los domingos, íbamos a desayunar y todo, a comer, y lo teníamos que dejar en la plaza de toros. O sea, llegaba ya como con medio alegre. Obviamente. Obviamente llegaba medio alegre. O por ejemplo, yo lo acompañé muchísimas veces al sorteo, a la misa. Ah, iba desde la mañana. Ay, era todo un ritual. ¿Fueras del padre de la mora? Ah, por supuesto. Bueno, bueno, ese padre ofició en mi misa de 15 años. Ah, sí, mira. No, así bueno, es. Pues obviamente fue una institución en la plaza, en la México. Pero además, ese ritual, ¿no? Del sorteo. La misa, el sorteo, luego, bueno, desde luego, el sabor del redondel, ¿no? Todo el show, a mí me tocaba, Lisa. Ya después, yo me escapaba, porque a mí me daba miedo, o sea, a mí me tocó unas cornadas muy fuertes, ver. Entonces, sí, ya después como que hacíamos la graciosa huida y lo dejábamos, ¿no? Tomás, mi hermano, es fiel aficionado. Ahorita trae como un pleito con... no pleito, lo que pasa es que ahorita pues hay muchos defensores de animales, los cuales estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero bueno, una cosa es la fiesta brava, y Tomás es amante al 100%. Él todos los domingos está ahí presente. O sea, la fiesta brava es un arte. Todos los domingos está presente mi hermano Tomás. O sea, está, ¿no? Él es el más feliz del mundo. O sea, mi hermano se siente torero, matador, todo al mismo tiempo. Igual bueno, entonces el Huapango Torero es una descripción de una afición de vida. Y de toros tiene otra muy bonita, Matacuervos, que cantaba Rafael también. Ah, mira. Es una preciosidad, yo exhorto a que la escuchen. Matacuervos es una belleza, es un toro que fue indultado. Paisaje de campo bravo, todo es silencio y grandiosidad. Solo el rumor de la sal de la soledad. Pero belleza de canción. La vamos a buscar. Matacuervos. Y tiene otra que no sé por qué, que está guardada en el tintero, que es una belleza, que se llama El Toro Sobrero. Ah, esta no me acuerdo de ella en el catálogo de nosotros, no está esa. Ah, bueno, ya se las voy a poner. El Toro Sobrero es una belleza. No, bueno, refleja el gusto por la fiesta, pero también, vamos, la emoción de la fiesta. Un toro indultado, yo creo que es un homenaje, obviamente, al ganadero, pero pues también... hombre, al toro. Al toro bravo. Hombre, Un toro Corazo que fue indultado, que nunca nace para morir, pero con una gran hidalguía, ¿no? Una belleza. Y una vez que Tomás, mi hermano, consiguió una corrida de toros especial, y todos los toros tenían un nombre, una canción de mi papá, fue algo, o sea, unos fuimos más a, como que hijo, ya nos daba miedito, ¿no? Pero fue increíble porque en la plaza de toros no dejó de estar una paloma blanca y una negra en una esquina. Mira qué simbolismo. Fue increíble, o sea, estábamos con la piel chinita toda la familia. Esos simbolismos son. Sí, y volaba y se paraba justo donde ponía golondrina y ahí se paraba, o sea, fue impresionante. Oye, Gaby, y además, ¿cómo te hiciste abogada? Platícame. Bueno, la verdad es que yo tengo dos hermanos abogados que me anteceden, mi hermana Mirna y mi hermano Tomás. Entonces yo como la más pequeña, cuando iba a entrar a la universidad, mi papá estaba como un poco aterrado, ¿no? Y yo quería a lo mejor estudiar otra cosa, pero él me decía, no, torera, estudia leyes, y no sé. Dije, y la verdad es que sí me gustaba. Entonces en la colonia del Valle, estaba la Universidad Motolinía, y yo ahí estudié derecho. Entonces yo quería entrar a la UNAM como mis hermanos, pero pues por ser la única mujer que quedaba en la casa y todo, pues no, ni me lo permitió, ¿no? Entonces yo estudié en la Universidad Motolinía Leyes, muy, muy contenta. Luego hice mi especialidad en el Colegio de Abogados con el licenciado Larrea. Uh-huh. Y la verdad es que, pues muy contenta. Yo empecé trabajando en notarías y así de pasante. Y me acuerdo que un día yo estaba consiguiendo un trabajo en una oficina. Hice mi servicio social en derechos de autor. Ya cuando se enteraron... ¿En la época de Larrea? En la época del licenciado... Ah, ya, claro. No me acuerdo cómo... Loredo Gil. Anda, Loredo Gil. Sí. Pero yo me acuerdo que en un teleguía vi el derecho de autor protege las mentes creativas. Uh-huh. Entonces yo fui a hacer mi servicio a derechos de autor, pero cuando el licenciado Loredo Gil se enteró que era hija de Tomás Méndez, pues ya se acabó el encanto. Porque yo me la pasaba súper bien en registro, pero ya me mandó a hacer como su auxiliar particular. Y bueno, aprendí, pero era mucho más contenta cuando pasaba desapercibida, ¿no? Y después, pues ya entré a compositores porque mi papá me anuló un trabajo que yo estaba arreglando por teléfono y él me bloqueó la llamada y pensó que estaba hablando con un pretendiente y se fue como letanía a mentada de madre. Entonces le dije, me arruinaste mi oportunidad de progresar, ¿no? Y me dijo, ay, hijita. Y como premio de consolación me consiguió entrar a compositores con el licenciado Larrea. Ok. Y ese premio de consolación llevo 30 años, licenciado. Sí, pues sí, te veo muy entusiasmada, como siempre. Llevo 30 años. ¿Quién te iba a decir que ibas a estar también en un sitio donde se defiende el derecho de autor? Y sobre todo, pues no sé, la obra de tu padre sigue siendo de las señaladas como éxito en el mundo de los compositores. Eso te debe dar además satisfacción. Mucha. Pues convertirte en defensora de los derechos de autor. No, y la verdad, pues ahí me casé, o sea, ahí conocí a mi marido. Bueno, ha sido como una familia, ¿no? Yo no veo mi vida si no es trabajando en compositores. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, para los toreros. Regresamos después de un corte. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Sentado llora en silencio. Sentado llora en silencio. Con su muletilla enjuga lágrimas de torero. ¿Eres compositor? Registra tu obra y envíala a la siguiente dirección. Alce Blanco número 26, Colonia Industrial Alce Blanco. Código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. No es que no te quiera, si ya no te sigo besando. No es que no te quiera, si ya no te sigo besando. La cruz no pesa lo que tala, son los frilos, cariño santo, cariño santo. Tomás Méndez Sosa fue reconocido en innumerables ocasiones por diversas instituciones. Muestra de ello es el Museo Ágora José González Echeverría, ubicado en Fresnillo, Zacatecas, donde dedican una de sus salas museo a Tomás Méndez, con el objetivo de preservar su patrimonio cultural y difundir la vida y obra de uno de sus personajes ilustres. Fue miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores, de diciembre de 1985 hasta su fallecimiento. Para el maestro Tomás Méndez, su infancia lo forjó para ser un hombre de lucha y sueños, y así superar los retos de la vida. El maestro Tomás Méndez falleció en la Ciudad de México el 19 de junio de 1995. Pero tus besos me inyectaron nueva vida, bala perdida, bala perdida. Sigamos analizando la obra del maestro Tomás Méndez en las voces del licenciado Efrén Huerta y de Gabriela Méndez, hija del gran compositor Tomás Méndez. Oye, ¿y tu casa de repente te acuerdas de ella llena de amigos, de figuras, no, de todo lo que es? No, pues dije, claro, no sé, el glamour del artista. No, mi papá guardó muy en secretía su familia. O sea, ¿y él lo consiguió? Sí. Bueno, no tanto, no tanto, no tanto. Pero sí, o sea, no estábamos muy mezclados. O sea, sí, yo llegué a oír muchas veces que hablaba con Lola, o llegué a ir a programas y todo, ¿no? Pero no, en mi casa iban poco, la verdad es que iban poco, a excepción de la esposa de José Alfredo Jiménez, que era amiguísima de mi mamá y así, iban poco. O también iba mucho mi suegra, o sea, lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, porque hay una foto en mi casa que están mis papás y mis suegros bautizando a un hijo de Víctor Cordero, mucho antes de que mi marido y yo naciéramos. O sea, si nos hubiéramos dado así como ay, se van a casar, ni nos casamos. El destino ya estaba puesto. Sí, ya estaba puesto. Luego mi papá, cuando yo me casé, me decía, Torera, pero te casas con el hijo de Víctor Cordero. Si estaba loco, mijita. Y yo dijo, ay, si este come piñas, ¿no? Me decía, si hacía corridos, si hacía rock and rolls, Gabriela, vas a tener hijos locos. Y sí tuve, licenciado. Pero bueno, feliz. Qué padre, qué bonito recuerdo, sí, y te digo, el hecho de que nuestra audiencia te oiga con esa emoción y con ese sentimiento, pues alrededor de un ser humano, de una persona normal que tiene una familia y que tiene el don de Dios de ser un gran compositor, pero que principalmente tiene esa gran capacidad de ser padre y de compartir con sus hijos, pues todos los momentos que los seres normales tratamos de hacer, porque a veces no se puede tanto. En forma muy folclórica, pero es cierto. Muy folclórica, ¿eh? O sea, yo veía a los papás de mis amigas, pues unos señores más normales, o sea, un médico, un abogado. Ay, pero mi papá era muy folclórico. Por ejemplo, el 12, yo le ponía el árbol de Navidad cada año. El 12 de diciembre, después de que cantaba en la Basílica y todo el show, porque iba dos veces, ¿eh? Iba primero con una prima que se llamaba su prima Ofelia. Iba como pueblo, o viceversa, iba como artista. Y luego me compraba el árbol de Navidad más bonito, y yo se lo decoraba. Pero la desgracia era que cada Navidad no había esferas, y no había nada. Entonces yo sufría muchísimo, entonces me compraba otra vez todo, ¿no? Pero hasta que un día me decidí a esconder, cuando lo quitaba, que lo quitaba como el 5 de febrero, y el licenciado quitaba a golpes, lo tiraba y así lo aventaba, pues ¿cómo iban a durar las cosas? Pues le digo, ese papá no era muy normal, sí. Pues, ¿eh? A veces la sensibilidad tiene muchas manifestaciones. Sí, así, ¿no? Le gustaba esa, bueno. Y por cierto, él tiene una canción a la Guadalupana. Sí, una canción que cantó Lola Beltrán, sí, durante muchas décadas, que se llama Ofrenda Guadalupana. Virgencita mexicana, hoy que es día de tu santo, mil canciones te cantamos. Hay un video en YouTube que se lo recomiendo, que es bonito, o sea, le echas lágrimas, sí, porque se corta las trenzas y todo está bonito. Se llama Ofrenda Guadalupana. Y es más, como un dato, mi papá estuvo enfermo 9 meses, tú ya en sus últimos tiempos de vida, y pidió permiso de salir de la torre médica donde estaba para ir a cantarle a la Virgen de Guadalupe, y le dieron permiso. Entonces fue pues no dejaba de ser folclórico, ¿no? En ambulancia y todo. Yo tengo una foto donde fue su último 12 de diciembre. Pues mira qué recuerdo tan entrañable, ¿no? Así es. Esa canción de la Guadalupana también tiene el mérito de que a la gente le interesa mucho cantarle a la Virgen Guadalupana. Es muy bonita esa canción, muy bonita. Y mi papá era guadalupano, pero de hueso colorado. Una vez estaba en Argentina con el presidente Menem, con Roberto Cantoral, con el maestro Roberto Cantoral, y les dijo, discúlpenme, me regreso a México. Pero ¿cómo, Tomasito? Que aquí la estamos pasando bien. No, es que yo el 12 de diciembre voy a la Basílica de Guadalupe. Lo prometí si me hacía famoso y no lo puedo dejar de cumplir. Dije, porque se hizo famoso, obviamente. Sí, obviamente, ¿no? Y le dije a Menem y el presidente Menem y el maestro, Tomasito. No les hizo caso a ninguno de los dos y se vino a México. Primero, a cantar con los artistas y luego llegaba, aventaba todo en la sala, yo lo recogía, aventaba todo, se vestía y se iba otra vez a la Basílica de Guadalupe, pero ya como pueblo. Obviamente ya como pueblo un poco VIP, ¿no? Después, sí, ¿no? Sí, ya lo dejaban. Pero hacía cosas pues muy locas, que yo un día perdí una mancuernilla y me dice, el 11 de diciembre llegó y me dice, torera, perdí una mancuernilla, pero mañana te la traigo. Y dije, yo dije, sí, cómo no. Llegó a la Basílica de Guadalupe el 11 de diciembre y les dijo, yo estoy Tomás Méndez, estuve con los artistas, me dejan entrar al estacionamiento por mi mancuernilla. Entonces lo vieron de loco, ¿no? Dice que iba caminando en el estacionamiento, que estaba vacío porque no dejaban entrar carros. Dice que la vio así, tin, tin, tin, brillando, la levantó y me la trajo. Ándale. Y me la trajo. Sabía cumplir promesas. Sí, sabía. Alguna vez, hablando con el maestro Molina Montes, le decía yo, oiga, maestrito, ¿qué se siente que la gente se apropie de tus frases, que se apropie de tus expresiones? Pues no sé, digo, el dinero no es la vida. Claro, es tan solo vanidad. Que al rato todos lo hacemos ya una expresión coloquial, porque pues, la hacemos propia. Eso es cultura. Por supuesto, y es trascender. Y es cultura trascendente y cultura permanente que pasa de una a otra generación. Pues esos son los grandes compositores de nuestro catálogo de oro. Pues mi papá era tan peculiar en su forma de ser que lo imitaron los polivoces. Hacían sketch cómicos imitando a Tomás Méndez, ¿no? ¿Qué pasó con el rey de los peluqueros? ¿Te falta mucho? Pues nada más acabo de rasurar aquí al licenciado Barrios Gómez. ¿A quién? Licenciado Barrios Gómez. ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Qué grande es mi destino derecho! Mira dónde me mandaste, a la misma peluquería donde va el rey de la noticia jocosa. Venga, el rey de la noticia picaresca, irónica. Mi querido licenciado Barrios Gómez. O sea, si ustedes lo buscan, figurius, ¿cómo estás? Aborigen. O sea, era tan peculiar la figura de Tomás Méndez, sin ser un cantautor, porque, o sea, un cantautor tiene mucha pantalla. Mi papá cantaba, pero no era... obviamente. En Orfeón tenemos algunas grabaciones era, de él. Claro. Pero no era tan famoso como otros cantautores. Bueno, y fue... Y sin embargo, su personalidad fue tan especial que le hacían sketch cómicos y parodias. Y a mí realmente, yo siempre pues supe la trascendencia de mi papá. Pero, por ejemplo, un día que yo fui con él a Bellas Artes, al concierto de Lola Beltrán, yo era muy pequeña... Y cuando el pueblo y cuando la Lola le decían, canta Currucucó, Paloma Negra, dijo, al último, porque cierro el espectáculo. Claro, por supuesto. Oye, ya estuvo presente tu padre, sí, ¿no? Pues ha de haber sido también un homenaje para él. Precioso, y pues para mí, ¿no? O sea, yo cuando dije, wow, estas canciones las hizo mi papá. Fíjate nada más. Pues mira, podemos seguir hablando muchísimo de todo, guste, de todo esto. Aquí estoy lo de vamos nuevo. A seguir, haremos claro otros que programas. Sí, un placer para mí. Mientras tanto, qué gusto, muchas gracias. Al contrario, un placer. Sobre todo, estar sobre con todo ustedes. Yo me no sé, me emociona mucho ver en el brillo de los ojos de los herederos y de los hijos de estos grandes compositores. Porque volvemos a vivir su emoción. Volvemos a sentir que son seres vivos que siguen presentes en la memoria musical de este pueblo maravilloso que es México. Y muchas que dejaron gracias. Algo. Gracias a ustedes, ¿eh? Un placer. Nos despedimos. Muchas gracias por la presencia de nuestra audiencia. Gracias a nuestro productor, a Manolo Fernández, y desde luego al responsable técnico, al ingeniero David Oseguera. Gracias a todos y hasta la próxima. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo.